Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, tengan todas las personas que en este momento escuchan Palabra y Cordillera, este programa de opinión política que se transmite en la radio comunitaria de San Vicente Estéreo en nuestro blog oficial palabraycordillera.wordpress.com. Hoy un saludo muy especial a Alexandra Fernández, una amiga que ya cogió rumbo de retorno a Hawái, donde reside, que tuvo un paso raudo y veloz por estas tierras visitando a su familia y a los amigos más especiales. Buen día, Alberto. Buenos días, Javier David. Y le propongo ir inmediatamente el audio preparado para el día de hoy. Yo he tenido como norma que cualquier interceptación por fuera de las órdenes judiciales es un crimen. Un crimen. Esa es la palabra. Yo desde el comienzo he reconocido que el único punto, es decir, que generó controversia, fue la información sobre el avión, y que realmente ahí hubo una ligereza porque se informó de que ellos habían entregado un avión cuando realmente lo que habían entregado era información sobre un avión que supuestamente no era del narcotráfico sino de las FARC. El tema agroingreso seguro es un tema que a mí me genera enorme preocupación, porque es un programa que es muy bueno para Colombia y que ha beneficiado a muchas, muchas personas. Pero nunca, nunca, nunca, ni el presidente ni nadie me dijo a mí, ahí hay un montaje. Nadie, absolutamente nadie. Que se diga una sola acción u omisión de José Filo Gaviria que viole la ley. Hoy, yo creo que realmente la investigación es obligatoria, es decir, con tanta gente señalando esto. Es decir, yo espero que la fiscalía me llamen con rapidez. Y yo reitero algo. El programa siempre se creó para que nadie desde el gobierno pudiera meter un dedo, ni el presidente ni el ministro. Todas las desmovilizaciones me las criticaron los medios y eso era público, y las entidades de control iniciaron por oficio investigaciones cuando consideraron convenientes. Estoy seguro, absolutamente seguro, de que nadie dio instrucciones de hacer seguimientos. Ex senador de la Espriella miente cuando dice que yo recibí instrucciones del presidente para esa reunión. Yo me iba a reunir con alias Danielito, que era el jefe de la estructura que se iba a desmovilizar, y allí se puso el tema, y cuando estábamos tratando el tema y yo me negaba a que el Tuzo se incluyera, de la parte de atrás, tal vez estaba ahí esperando y escuchando, salió el señor el Tuzo Sierra. Allí estaba Miguel de la Estrella presente, pero jamás se hizo una coordinación con el presidente, como él dice. Todos mis actos y todas mis omisiones en la asesoría al presidente de la República estuvieron estricta, juiciosamente atenidas a la ley. Nunca, nunca para atrás ni para coger impulso. Por supuesto que el debate lo vamos a dar y lo hemos dado y siempre hemos puesto la cara, porque el pueblo colombiano que somos, sabe que somos pocos, realmente pocos, quizás contados en muy poquitos dedos, los que queremos defender la línea de pensamiento del presidente. Y quién sabe qué más van a decir después. Y yo lo he dicho y lo reitero públicamente, si alguien llega a demostrar que Andrés Felipe Arias o el presidente Uribe alteraron algo en agroingreso seguro para pagar un favor político o para influir en política, yo renuncio a la vida pública porque no tendría autoridad moral. Nunca la van a poder demostrar porque el programa está blindado contra eso. Que ahora, unas personas se hayan aprovechado del programa es otra cosa distinta, pero se aprovecharon como usuarios, siempre asaltando la buena fe del gobierno, del presidente y del Ministerio de Agricultura. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. Campeones del mundo, amigos míos. Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en una entrevista con la W Radio, José Obdulio Gaviria, asesor presidencial para el gobierno de Álvaro Uribe, en entrevista para City TV. Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en rueda de prensa. ¿Cuál será el tema de hoy? Pues Alberto, Jorge, amigos, estos personajes son de los alfiles más importantes que tuvo el gobierno y la política de seguridad democrática. Y pues esta semana hubo un poco más de lo mismo que se ha venido hablando durante estos últimos meses, pero con imputaciones y aseveraciones de altas instancias de la justicia disciplinaria y la justicia penal que los compromete una vez más, pero de manera más grave con la relación intelectual de estos programas que ellos llevaban, por ejemplo, el de reinserción, el de agroingreso seguro, como verdaderas, como lo llamaba la fiscalía a propósito de las chuzadas, grupos criminales, empresas criminales. Va a ser posiblemente un programa con pedazos de cosas que hemos dicho anteriormente, pero ¿qué le vamos a hacer si están saliendo nuevas pruebas? Muy buenos días, muchachos. No, me parece, primero que todo, muy buena esa estrategia de tener un audio bastante largo y prolongado para que yo pueda venir a darles una manito en este programa. Eso me parece muy bien. Y lo otro es que si este es el programa, este programa se va a titular La fábula del pastorcito mentiroso. Esa serie de personajes que estaban hablando, pues ya dice muchísimo de lo que puede ser este programa. Es decir, tal vez vayamos a reafirmar algo que hemos dicho en incontables programas anteriores, me parece. Para hacer un breve contexto, esta semana la Contraloría embargó los bienes, ordenó embargar los bienes de Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, ambos exministros de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, así como los bienes de 15 funcionarios más, en un proceso de responsabilidad fiscal por contratos para publicidad del programa Agroingreso Seguro, que tuvo un valor de 14.982 millones y que, dice la Contraloría, fue hecho sin planeación, desconociendo las normas de austeridad fiscal y con posible doble erogación del gasto, lo cual constituye un detrimento patrimonial. En el mismo caso de Agroingreso Seguro, por otra razón, la Fiscalía imputó cargos contra 22 personas, 7 de ellas funcionarios, por, entre otras cosas, celebración indebida de contratos, peculado, prevaricato, falsedad de documento público. En el caso de Luis Carlos Restrepo, la Unidad de Justicia y Paz compulsó copias para que se investigue a este señor por la posible falsa desmovilización de un bloque completo de la FARC en el Tolima el 7 de marzo del 2006, llamado el Cacica La Gaitana, que fue un proceso que se hizo por intermedio de un señor alias Olivio Saldaña, que fue nombrado gestor de paz por Álvaro Uribe. Y el caso de José Obdulio se relaciona con cables de los Estados Unidos filtrados por WikiLeaks, en donde se dice que Andrés Peñate, exdirector del DAS, señaló, como ya lo había hecho el director de la policía, José Obdulio, como el instigador de los seguimientos e interceptaciones ilegales. Hay algo muy característico en estos tres personajes o cuatro personajes. Estamos incluyendo al otro ministro de Agricultura, Andrés Fernández, que reemplazó a Arias, y es el cinismo con que han enfrentado, han encarado, han desafiado la opinión en el país. No se olviden ustedes cuando la oposición trató de hacer ese, o hizo ese debate de control político a raíz de Agroingreso Seguro, salieron toteados de la risa, como desafiando a la opinión pública y desafiando la poca dignidad que le queda o le quedaba a este país en su momento. Sin embargo, oh sorpresa, que los hechos de la justicia parece que están caminando hacia que se les paguen esas, pues todos estos hechos de corrupción que se están descubriendo, o que se están confirmando más bien, porque ya se habían denunciado desde mucho antes. Sin embargo, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura no solo es el tema de Agroingreso Seguro, o sí es, pero por otro lado es el tema de la publicidad. también ustedes recuerdan esa publicidad ostentosa que se presentó en todos los medios y las cantidades de millones que se gastan, son cifras de 14,000 millones para ese tipo de actividades en el ministerio, solo para el programa Agroingreso Seguro, ¿no? O sea, hay algunos que son apropiados, algunas que se gastaron ya y otros presupuestos que se apropió para ese rubro. O sea, eso es absolutamente escandaloso. Y yo resalto eso, el cinismo de estos personajes, especialmente José Obdulio y los dos exministros de Agricultura. Cómo desafían la poca decencia que le queda o la mucha decencia que queda en este país. Claro, esa es una de las características de esas cuatro situaciones. Recordemos que al principio fue prácticamente el periodismo investigativo el que puso el tema en la opinión pública, con algunas excepciones la Corte Suprema de Justicia ayudó, pero básicamente fue el periodismo, y pues todos estos funcionarios salieron inmediatamente a negar y a desvirtuar, a por debajear esas versiones. Ni siquiera a desvirtuar con argumentos, sino recuerden ustedes que José Obdulio acusa a todo el mundo que no piense como él de terroristas de la FARC. Incluso insinuó eso de Alejandro Santos, el director de la revista Semana, que Alejandro Santos y ese tipo de periodistas y ANCOL, la agencia de las FARC, eran los responsables de hacer ese tipo de montajes para acusarlos a ellos de estar haciendo interceptaciones ilegales. También desde ese primer momento, posiblemente si delinquieron, ellos estaban totalmente al tanto de lo delicado de sus acciones y trataron con argucias de engañar a la opinión pública de sus orígenes. Y es muy probable que hayan logrado engañar a una buena parte durante mucho tiempo y la vayan a seguir haciendo. Pero esa es una estrategia, digamos, que una línea casi que del anterior gobierno, de defenderse atacando al otro de eso mismo que se le acusa o de algo mucho más grave. Si un periodista, la prensa, especialmente la prensa que fue crítica durante esos 8 años, muchos de estos periodistas fueron precisamente acusados de, si no de ser terroristas, por lo menos de hacerle eco al terrorismo cada vez que se denunciaba un hecho de corrupción grave y delicado. Lo sigue haciendo el expresidente en sus peleas por la web, en sus peleas, es acusar a quien se atreve a criticarlo de que sencillamente es un terrorista. O sea, con eso se convirtió, ¿cómo diríamos? En una, ¿cómo llamaríamos eso? Una frase manida que tienen para acusar a los demás. Ya no tienen más argumentos. Arias lo ha hecho. Incluso hace unos días hubo una convención del Partido Conservador y él todavía sale a vociferar y a insultar al presidente de al lado y a desprestigiar absolutamente todo lo que de alguna manera pueda poner en evidencia sus actuaciones. Bueno, yo es que la verdad no sé qué decir en este programa, más allá de que pareciera que todas y cada una de las acciones, todos y cada uno de los ministerios y de las políticas de el expresidente Álvaro Uribe parecen estar atravesadas o signadas por actos delictivos, o por lo menos por actos que dejan que desear en el terreno de la ética o de la moral pública. Por ejemplo, en este terreno que era como lo único que tenía para mostrar el gobierno Álvaro Uribe, en lo que nadie le podía criticar, que era la seguridad democrática, pues el tiempo ha venido demostrando primero que tal seguridad se basó en la generación de una percepción falsa, distorsionada de la realidad, en la manipulación de cifras, en procesos de negociación extraños con los grupos paramilitares, y ahora pues también se demuestra que, o por lo menos se sugiere con pruebas un tanto contundentes, que casos como estos, de esta falsa desmovilización, no eran hechos aislados, sino hacían parte de una política que estaba basada fundamentalmente en una imagen, en la creación de una idea de gobierno, aunque esa idea no se correspondiese con la realidad. Cuando se estaba terminando el gobierno de Álvaro Uribe, algún expresidente dijo que este era el gobierno de Álvaro Uribe, era el gobierno más corrupto que había tenido Colombia, y tal vez en ese momento sonaba una frase un poco exagerada o que uno le podía atribuir al conflicto personal entre este expresidente y el presidente en ejercicio en ese entonces, pero los hechos parecen ir demostrando poco a poco que efectivamente estos 8 años de gobierno fueron lo que dijo Javier David. La Casa de Nariño se convirtió en una empresa criminal, en una casa para delinquir. Uno lo que puede es aventurarse a imaginar, por lo menos a pensar en hipótesis de hasta dónde va a llegar la justicia y si estos hechos realmente alcanzan o van a tocar al propio expresidente. Recuerden que sigue teniendo dentro de la opinión, hay gente que defiende, incluso esos hechos ya ni siquiera los niegan, sino los defienden, pues que hacen parte, era lo que había que hacer para salvar la patria. Hay quienes ya se aventuran incluso a decirlo, o se atreven a decirlo. Y es hasta dónde puede llegar la justicia y hasta dónde dentro de la opinión que sigue siendo numerosa y favorable al presidente y a ese modo de gobierno, pensaría yo, se va a afectar a medida que vayan avanzando, si es que van a avanzar este tipo de investigaciones. Entonces es casi que imposible, o sería un fenómeno extrañísimo, que casi que todo su círculo selecto alrededor, sus más grandes amigos y defensores, terminen involucrados y él no. O sea, que la justicia no actúe. Hay un partido político que está preparando una nueva denuncia contra el ciudadano Álvaro Uribe por hechos supuestamente anteriores a su condición de presidente. Pero no, obviamente no creemos que eso tenga ningún futuro. Lo que uno piensa es si esto le va a servir de lección a este país, al país político, para que aprenda y para que la gente empiece a buscar una cierta actitud digna frente al tema político. Con ese tema de la paz en el que nos metimos, es claro que lo que se denominó justicia y paz, que pretendió ser un proceso de paz o de justicia transicional o de negociación, siempre se evidenciaron críticas que hoy dichas ya no pueden calificarse como injuriosas o cosas ligeras o sueltas. Ya es claro que eso se evidenció como un acuerdo con el paramilitarismo, ese proceso de justicia y paz, que fue la Corte Constitucional la que obligó a incluir la reparación a las víctimas, una pequeña parte de esa ley, que se pasaron más de 5 años sin que hubiera condena alguna en este proceso, que las llamadas BACRIN, bandas criminales, ahora son la reedición del paramilitarismo oxigenado con el narcotráfico, que el paramilitarismo está vigente, no solo porque no se han desmovilizado en conjunto, sino porque se han reconformado. Entonces, cifras que muestra la página oficial del programa presidencial de reinserción empiezan a verse con extrañeza. Por ejemplo, que durante 33 meses seguidos, desde el 2003 hasta el 2006, se desmovilizaron 31.671 miembros de los grupos armados al margen de la ley. Uno tiene que desconfiar profundamente de las cifras que el gobierno da y daba, porque generalmente son cifras que apuntan no a la realidad o a reconfirmar una realidad, sino a establecer una imagen de éxito frente a las acciones del Estado. Y esas cifras, fíjese que están en lo del Ministerio de Agricultura. Se escucha a André Felipe y habla de cifras y uno siente que vive en la despensa. Ahí sí vamos, una frase que no tienen para nuestro pueblo agrícola de América del Sur, por la manera en que hablan. Y en el caso del tema de la reinserción o de las negociaciones, sectores de la prensa denunciaron cómo muchos de estos personajes se habían dedicado siempre solo al narcotráfico y estaban allí, pero tampoco se hizo caso y no, que eso era una manera, querían boicotear o de alguna manera tirarse en ese proceso de paz. A nosotros nos correspondió en esta zona 2 desmovilizaciones en el 2006, la de el bloque Central Bolívar, que fue en el corregimiento de Buenavista. Tal vez Nora se acuerde de ese sitio porque allá llegaba cuando iba a Arenal. Se desmovilizaron 2.523 personas el 31 de enero de 2006, comandadas por Macaco. Duró 2 años sin poder estar en Justicia y Paz porque no coincidía un número de su cédula, entonces fue difícil la identificación formal. Y el otro fue el 7 de febrero de ese mismo año, el grupo del Magdalena Medio, de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio en Puerto Boyacá, desmovilizó 990 miembros comandados por Ramón Isaza. En ambas desmovilizaciones hay versiones en la opinión pública que varias personas fueron presentadas como desmovilizados, que parecido a lo que se denunció con el cacique Gaitana de las FARC, que rápido se les hizo un curso para hacerse pasar como desmovilizados de las AUC, y que tanto armas como combatientes reales quedaron resguardados para mantener un poco la estructura de operativa de ese grupo armado. Ahora, todo este revuelo periodístico que hay alrededor del tema también, voy a ser bastante atrevido, puede ser también una estrategia para el actual gobierno establecer aún un poco más de distancia aparente entre el anterior gobierno y este. Es pues que yo no tengo nada que ver, entonces... Solo que fue embargo, ministro de defensa del anterior. Solo que fue ministro de defensa del anterior. El Partido Conservador es quien tiene actualmente el Ministerio de Agricultura aún, pues otra línea del Partido Conservador, que es la de Juan Camilo Restrepo. En el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente hay muchos de estos funcionarios y algunos de estos funcionarios que lo fueron del Ministerio de Agricultura anterior, que eran los subalternos de Andrés Felipe Arias. Entonces, en ese sentido, uno no puede hacerse tampoco muchas ilusiones de que la justicia pueda avanzar, a menos que la Fiscalía actúe realmente como un ente independiente y la Contraloría. A mí lo que se me hace curioso es que no ha sido tan pronta la justicia que imparte el señor Procurador, por lo menos en este caso de Agroingreso Seguro. O no sé si me faltan datos a mí de las actuaciones, pero en el caso de Bogotá ya ayer destituyeron al Contralor de Bogotá, por ejemplo, y se ha estado actuando con rapidez en el caso de Piedad Córdoba y en otros casos, que a uno le gustaría que también hubiese la misma celeridad de la Procuraduría en estos casos. ¿Está sugiriendo usted que el señor Procurador Alejandro Ordóñez tiene algún tipo de afinidad con Andrés Felipe Arias? Se encuentran todos los domingos a la salida del mismo lugar, es muy probable. Del club, ¿no? No sé, qué sé yo, a dónde van ellos. Sobre este tema del que hablaba Javier David y el de que se relaciona con Luis Carlos Restrepo, la información que se da, que por supuesto hay que probar o qué es lo que está haciendo en este momento las autoridades, configura unos delitos supremamente graves que en caso de confirmarse dejarían a todas las personas del gobierno que pudieron haber participado en ese montaje en una situación muy difícil, porque estamos hablando incluso de infracciones manifiestas al derecho internacional humanitario. Como ha contado Javier David, se dice que recogieron de la calle en Bogotá a mendigos, a desempleados, bueno, cualquier persona que quisiera tener una perspectiva económica de sobrevivencia, las llevaron hacia la zona rural, las tuvieron un mes en una casa haciéndoles entrenamiento básico de orden cerrado, de manejo de armas, de aprender a hablar como habla la gente de la FARC, ese tipo de cosas, para que pudieran presentarse como guerrilleros el día de la desmovilización. Yo ayer leía una entrevista, en Revista Semana, al personaje que lideró al supuesto comandante, personaje muy, muy urbano, bastante urbano, más bien parece sacado como de cine, pero habían muchas contradicciones en las respuestas que da en esa entrevista, bastantes contradicciones respecto de ese proceso. Ahora, en el caso, por ejemplo, del comisionado, se están hablando de presuntos hechos. Va un poco más avanzado la situación con el Ministerio de Agricultura, con Agroingreso Seguro. Ya hay unas sanciones administrativas, por lo menos en curso, ¿no? Digamos que va mucho más avanzado ese proceso y esos hechos han sido mucho más evidentes. Este hasta ahora, a pesar de toda la desvergüenza que había, ¿se acuerda que dijeron que estos personajes de que se habían desmovilizado habían entregado un avión, imagínese, que tenían para bombardear Bogotá? O sea, toda esa intencionalidad de meter más terror a la opinión pública. Entonces se confirmó que el avión ya lo habían decomisado hacía 3 años, por ejemplo, que el jefe que estaba haciendo la desmovilización estaba preso hacía no sé cuánto tiempo, que es el tal Olivo Saldaña. Cosas como esas que se denunciaron en su momento. sea, no es nuevo, eso se denunció en su momento, incluso el presidente salió a decir, lo han pasado estos días las esas grabaciones de la época, esas declaraciones de la época. Entonces todo apuntaba que algo extraño había en ese procedimiento. Pero eso, y la suma de las evidencias hace que de comprobarse que todo fue un montaje, Luis Carlos va a salir muy mal librado por donde fuera. Tendrá que comprobarse, obviamente, si él fue o no responsable, hasta dónde él tenía que pero ver. Pero imagínese, en ese proceso. Que si se comprueba, va a quedar pues como delincuente. Pero si no se comprueba, si no se comprueba la participación de él, va a quedar como ingenuo. Que, como el idiota útil. Como el, sí, que, oh, y eso tierno. eso es incluso hasta, no sé, es terrible. Pues él pierde por todos lados, pero el problema, lo que pierde es la posibilidad de este país que se hagan cosas serias. Vayamos a un hecho de hace varios años, la última desmovilización, digamos, seria que hubo, que fue la del M-19. Fue una cosa, digamos, diferente y que por lo menos sí dio los resultados que se esperaban de que esa gente se desmovilizara. Al margen de todas las dudas que también a muchos sectores de la opinión le quedan frente a eso, frente a que no hubo justicia, etcétera. Pero que eso se convierta en una farsa sí ya es la tapa, ¿no? De hecho, ya es lo último. Esas cosas que son tan serias y que serían tan importantes, no solo para el país en general, sino para la política de un gobierno. O sea, que eso sea serio, que son temas relacionados con la paz, temas relacionados con la guerra. Bien, oiremos desde el sur de esta Latinoamérica, el corte 11 del álbum Por Favor, Perdón y Gracias, publicado el año 2005 por León Gieco, aquí en Palabra y Cordillera, la canción Te Veo en el Sol. A su alrededor, fuego y secreto de este viejo amor. Veo las líneas que se van al espejo de la memoria, abrazos que no están por acá. Solo en la ruta mi cara al viento, solo en la ruta con alas de luz, la distancia nos da el sueño. Extrañarte es igual a los silencios de una canción. No está, no hay lugar para respirar. En la profundidad, con sombras, con claridad, para vos, para mí. Veo el paisaje que pasa atrás y el tiempo que corre veloz, momentos que pronto se harán realidad. Solo en la ruta con alas de luz, la distancia nos da el sueño. Es una suerte que estemos lejos, es una suerte que exista este amor. Si estuvieras acá, no te vería en el sol. Estamos en Palabra y Cordillera, hoy sábado 26 de febrero, el último sábado del segundo mes de 2011. Estamos conversando alrededor de varias situaciones que esta semana tuvieron lugar a propósito de hechos que comprometían a altos funcionarios del gobierno anterior y que poco a poco, tras investigaciones, han venido comprometiéndolos jurídicamente. Otro análisis que yo hago es a nivel personal, es que muchas personas, yo me considero una persona un poco refractaria a ese tema de la política, pero es difícil no indignarse con todo esto que ha sucedido y posiblemente sigue sucediendo en este país. Yo no me hago ilusiones respecto al tema, que probablemente, y ojalá así sea, la justicia avance. Pero esos niveles de corrupción son en general en el país y son desde el centro hasta la periferia de este país, es en los regionales, esos fenómenos de corrupción se dan en todos lados, precisamente porque es como una estructura corrupta que maneja, que dirige el gobierno o este país, que tradicionalmente lo ha venido dirigiendo, y prueba de ello es todo eso. Uno no se está inventando cosas, uno es un lector de noticias, uno investiga, oye por aquí, oye por allá, y llega a unas conclusiones como esta, que pueden ser hasta fatalistas, pero bueno. En el caso de José Obdulio Gaviria y sus posibles compromisos con las interceptaciones ilegales, pasa algo similar, ¿no? Desde el principio, el presidente en ejercicio incluso instauró una querella contra el expresidente de la Corte, Valencia Copete. Severo Copete. ¿Ah? Sí, Valencia Copete. Sobre que lo que él estaba diciendo era inadecuado, que el gobierno, el alto gobierno, no estaba detrás. Mucho me temo que el doctor Uribe utilizara ese adjetivo de inadecuado. Esa es una forma neutral de... Es una traducción. De presentarlo, obvio, sí, una traducción. Bueno, el cable de Wikileaks, que se ha convertido también como en un agente investigativo muy importante, vuelve a poner el tema y parece ser que no solamente funcionarios medios del Departamento Administrativo de Seguridad estaban detrás de esas acciones de interceptar, sino que recibían órdenes del alto gobierno. Lo último a lo que habíamos llegado es al secretario privado de la presidencia, a Bernardo Moreno, pero ya ahora pasa a ser el primerísimo asesor, el que le hablaba al oído al presidente, el involucrado. Falta saber la nueva parte de este capítulo. Lo que puede resultar demasiado triste para estos personajes es que sea ellos que se, especialmente el presidente, que se esmeraron por ser amigos y servirle a Norteamérica, que a raíz de descubrimiento de los informes de la embajada se vayan a reconfirmar cosas que los afecten. Por más que lo intentaron, no lograron ser, entre otras cosas porque los norteamericanos no tienen amigos, no tienen aliados o tienen intereses. Y las versiones actuales entonces del ese asesor es irse lanza en ristre contra esos funcionarios, antes, hasta hace menos de un año, aliados, como traidores, enemigos. Borrachos, sí. Entonces, así se refiere, por ejemplo, al exdirector del DAS, Peñate. Ya empieza a comportarse. A atomizarse, sí. Además, el gobierno anterior. Sí, ya, o sea, es los mismos calificativos que recibían los periodistas antes, hace 3 años, ahora los están recibiendo los funcionarios. Y lo otro es que ante la evidencia de los hechos nadie va a querer llevar con la culpa, ¿no? Saben, como dicen, el lazo, la cuerda se revienta por lo más delgado, y es muy probable que algunos mandos medios sean los que vayan a terminar sindicados y castigados, además acusados de ese tipo de hechos, y pues se va a salvar la responsabilidad de quienes realmente estuvieron a la cabeza de eso. Es el poder para reclutar que tiene esa organización de la que habla José Obdulio, del G, yo no sé qué, del que habló alguna vez, del que hacían parte Iván Cepeda o algunos políticos, unos periodistas y por supuesto toda la FARC. Entonces a ese grupo de izquierda que quiere imponer los principios comunistas en Colombia, pues hay que sumarle al director de la policía y a un tipo que debe ser lo más lejano a Mamerto que hay como imagen y como concepto, que es Andrés Peñate. Sobre este caso, a mí lo que me preocupa es que este tipo es peligroso. Yo creo que José Obdulio es peligroso y creo que es estúpidamente peligroso, lo cual lo hace más peligroso porque pues la historia ha demostrado el poder de menoscabo que tiene la estupidez. Y me parece que sus defensas, que siempre tienden a, como ya lo dijo Jorge y Javier David, que no son defensas de él sino acusaciones del otro, están sustentadas en esa estupidez. Pero como ya también lo sugirió Jorge, el problema es que muchas personas... ¿Sugiere que hay muchos otros estúpidos? Creen en esas estupideces. Entonces la tesis, en resumen de él, es la siguiente. Primero, que Peñate y el director de la policía son traidores, pero no solo traidores de la amistad que él les ofreció, sino traidores de la patria. De alguna manera él está sugiriendo que representa... que el José Obdulio representa... es la patria. La patria, la patria representa al Estado. Y por otra parte, dice que su tesis es que todos aquellos que están hablando de las llamadas chuzadas, todos aquellos que sugieren que el gobierno ordenó perseguir a alguien, lo que están haciendo es reproduciendo un mandato de la FARC en ese sentido. Porque dice José Obdulio que la manera de darle legitimidad a la FARC es demostrando que en Colombia existe un gobierno que utiliza métodos totalitarios y casi dictatoriales. Entonces, cada vez que se acusa a José Obdulio de haber ordenado chuzar a un miembro, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, lo que se está haciendo es promoviendo la toma del poder por parte de la FARC. Ese es el argumento. Pero a mí me parece que ya se le está desgastando ese argumento. Y mucho me temo que el señor José Obdulio, este personaje siniestro, como lo denomina algún columnista, también esté ya empezando, digamos, su caída, por lo menos su caída política. Y si los hechos siguen evidenciando, es muy probable que él termine llevando a cuestas la responsabilidad que le corresponde a otros personajes tan poderosos como él. Bien, vamos a oír una canción más del Bob Dylan de La Cañada Rosquín, León Gieco, argentino, nacido en 1951. Oiremos un homenaje a Andrés Calamaro en la canción Algún Lugar Encontraré. Pero igual, igual, sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero. La noticia de la semana. Bien, queridos oyentes, tengo dos noticias que diré de la manera más rápida posible. La primera tiene que ver con mi noticia de la semana inmediatamente anterior, que seguramente en algún momento será el tema de un programa de Palabra y Cordillera, que es el caso de Libia. Pues allá, tal como se contó la semana pasada, la situación sigue empeorando. La cifra de muertos de la que hablábamos la semana pasada se ha multiplicado, ha crecido exponencialmente. Esa llamada ola de las revoluciones o de las revueltas, como las quieran llamar, en el norte de África, que hasta ahora venían consiguiendo esas transformaciones de una manera más o menos tranquila, se ha encontrado en Libia con un señor que no tiene la más mínima intención de permitir que opere algún tipo de cambio en su país. Él no necesita cambiar la constitución, ¿no? No, él... Él, ya la hizo, sí, a su medida desde hace 40 años. Él escribió su propia constitución. Y la segunda noticia es de última hora. Primero debo decir que antes de este programa Palabra y Cordillera existe un programa que se llama La Dulzura Nuestra de Cada Día. Aprovecho para decir que es un muy buen programa de la radio comunitaria que intento escuchar todos los sábados. Pero esta mañana ofrecieron una receta para diagnosticar, prevenir y curar el cáncer a base de sábila, licor y miel de abejas. Y yo quiero decirle a la comunidad de San Vicente de Chucurí, a la comunidad campesina, que no existe prueba clínica alguna que justifique o sustente que la miel de abejas pueda diagnosticar, prevenir o curar el cáncer. Bueno, mi noticia de esta semana, antes de la noticia escogida, quiero hacer una aclaración y excusarme con los oyentes. Hace 8 días dije en este programa que el político santandereano Hugo Higuera, Escalante, era quien se le había revocado la medida de aseguramiento. Se le había revocado la casa por cárcel. Se trata de Carlos Higuera Escalante, hermano, sí, del doctor Hugo Higuera. Él es el político que ha sido puesto tras las rejas. Esa era una aclaración que tenía que hacer. Y la otra noticia también tiene que ver con nuestra región, con Santander, y es que en el día de ayer se hicieron una serie de marchas en la ciudad de Bucaramanga y en Bogotá frente al Ministerio de Medio Ambiente en protesta y en rechazo de la posible explotación de oro en el páramo de Santurbán. Como nos dimos cuenta, como nos hemos dado cuenta, está muy preocupada la gente de Bucaramanga. Ahí sí los gremios, a la cabeza Fenalco, están promoviendo esa resistencia. A mí me gustaría que los políticos de Santander que se oponen a la explotación del oro en el páramo de Santurbán, que los gremios como Fenalco, etcétera, estuviesen igual de preocupados por la posible explotación de carbón mineral a cielo abierto que se avecina en el municipio de San Vicente de Chucurí. Y esperemos que esas convicciones vayan más allá de defender solo el agua de la ciudad de Bucaramanga y sean unas convicciones realmente de defender otras cosas y defender a una comunidad en general. Mucho me temo que no lo sea así, que los mismos que estuvieron marchando ayer sean los que estén aprobando este tipo de proyectos como la explotación de carbón a cielo abierto, o algunos de los que estuvieron marchando para ser mucho más respetuosos. Sin embargo, yo les recuerdo a usted, Jorge, al resto de la comunidad, que la responsabilidad de la movilización o no en contra de este proyecto no es de los ciudadanos de Bucaramanga ni de los comerciantes de Bucaramanga, sino de los habitantes de este territorio. Y si los habitantes de este territorio no hacen nada para que no se hagan esas explotaciones mineras, como no hicieron nada para que se hiciera Iroso Gamoso, entonces no podrán echar la culpa a los empresarios de Bucaramanga. Bueno, estaba pidiendo que ojalá siguieran el ejemplo. Obviamente no, ellos no se van a venir a marchar por San Vicente, pero creo que me hice entender. Yo te entiendo. Mi noticia esta semana tiene que ver con la vereda Sogamoso del municipio de Tulia, del sector La Estrella, especialmente la familia Ardila Ayala. Su hijo, Jorge Armando, murió el pasado miércoles. Él era soldado profesional de la patria. Primero cumplió el servicio militar obligatorio y en su guarnición en el departamento del Meta hubo un accidente que le causó la pérdida de la vida. A Jorge tuvimos la oportunidad de conocer hace aproximadamente 3 años cuando hacíamos acompañamiento a las comunidades afectadas por Iroso Gamoso. Pues a su familia, a la comunidad y a los amigos que compartieron con Jorge nuestra solidaridad. Vamos a escuchar parte de sus palabras que al respecto hacía hace 3 años. El campo es algo valioso, ¿sí? Que aquí se vive en paz, en tranquilidad, ¿sí? Y entonces como joven pensaría pues seguir progresando dentro del campo, ¿sí? Y salir adelante, buscar formas de empleo aquí mismo y progresar aquí en el campo y no tener que uno irse de pronto a la ciudad, ¿sí? Que en la ciudad pues la verdad que se vive de una forma muy diferente. Bueno, creo que no hay mucho más que decir con respecto a este elocuente audio, una historia muy triste que se repite y se repite. Y la solidaridad con esta familia y con esta comunidad. Quiero invitar a los oyentes a que en este momento se inicie el lanzamiento del ARA, proyecto interesante en el parque principal. Van a haber títeres, van a haber canciones, un acto cultural. Y bueno, están cordialmente invitados. Un saludo para nuestra amiga Claudia Céspedes. Para despedirnos esta ya legendaria canción que sería la primera grabada por León Gieco en junio del año 1972. Hombres de Hierro aquí en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria. Esperamos contar con su compañía la próxima semana. La primera canción, ¿eh?